Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de este planeta y alrededores, que os acercamos a Araceli Tzeana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que nos difunden por todo el sistema planetario. Como todos los meses, una de las ediciones de este programa se abre con los tres discos favoritos del mes. Una selección de la selección que habitualmente os traemos, es decir, la crème de la crème, porque ya sabéis que Mundofonías solamente suena música maravillosamente selecta y de toda ella extraemos tres discos que destacamos especialmente cada mes y luego al final de año, pues los discos del año entre esos favoritos, que ya sería la crème de la crème de la crème. Pero estamos con los favoritos de octubre y uno de ellos justo ve la luz en estos días, a mediados de octubre, ya os lo presentábamos recientemente. Lo firman los Aga Khan Master Musicians, es decir, los músicos maestros de esa fundación, de esa iniciativa cultural del Aga Khan Music Program, parte de una institución más grande dedicada al desarrollo, la cultura, la educación, etcétera, en muchos países. Y aquí están trabajando una serie de artistas ya desde hace tiempo juntos, en conciertos, encuentros, residencias y finalmente ahora con este disco editado por el mítico sello norteamericano Folkways, Smithsonian Folkways Recordings. ¿Y quiénes son estos siete maestros músicos, los Aga Khan Master Musicians? Pues son Woman, que es una artista china, intérprete de laúd pipa, Basel Rajub, que toca el saxofón y algunos instrumentos de percusión, él viene desde Siria, Feras Charestan, que tañe el canún, la cítara canún, también de origen sirio. Sirojidin Yuraev, con esos laudes habituales en Asia Central, el dutar y el tambur. Él es de cultura uzbeka, nacido en Tayikistán. Uzbeko y nacido en Uzbekistán es el percusionista Avos Kosimov, cuyo instrumento principal es el pandero doira, entre otros que aparecen en el disco. Desde Turquía, Levent Yeldirim se ocupa del tambor dohola, que es como la darbuka, bien conocida darbuka, pero más grande, más grave en su sonoridad. Y el tunecino, el único que no viene de Asia, el artista Yasser Haj Youssef, cuyo instrumento es la viola d'amore. Pues les hemos escuchado en esta pieza Mashkidutar, composición, como decíamos, del músico tayiko-uzbeko Sirojidin Yuraev. El disco se llama Nowruz, que en las culturas pérsicas alude al año nuevo, que como en tantas partes del mundo coincide con el equinoccio de primavera. Uno de los favoritos de Mundofonías de octubre del 2023, el disco de Aga Khan Master Musicians. Otro de los favoritos de este mes de octubre es este libro disco llamado Bolinus Brandaris. Decimos libro disco porque tiene un libro de 100 páginas con información acerca del flamenco de la bahía de Cádiz, así como 7 piezas, 7 grabaciones, como por ejemplo la que nos trae el guitarrista Jesús Guerrero con el palo de la rondeña. Thank you. Oíamos uno de los tres favoritos de Mundofonías de octubre de 2023, que nos llegaba de la mano del sello Das to Digital, algo así como Del polvo a lo digital, y era un disco firmado por varios artistas llamado Bolinus Brandaris Flamenco from the Bay of Cádiz, es decir, flamenco de la Bahía de Cádiz, y esto de Bolinus Brandaris es el nombre científico de un molusco, la cañailla, que actualmente se come y del que en tiempo se hacía con una de sus glándulas un pigmento que producía un color púrpura y que fue uno de los productos principales que hizo que los fenicios pudieran crear un emporio comercial en el Mediterráneo. Y como decíamos antes, esta pieza era una rondeña que interpretaba Jesús Guerrero y que fue grabada en la Venta de Vargas, un sitio muy famoso en San Fernando de Cádiz. Pues sí, además hay una curiosa conexión entre los fenicios y la Bahía de Cádiz, porque Cádiz fue originariamente una colonia fenicia, la antigua Gadir. Vamos a continuar con otro de los favoritos de Mundofonías. Recordamos los dos que ya hemos escuchado, el disco de los Aga Khan Master Musicians, titulado Nowruz, con artistas que van desde China hasta Túnez. Este Bolinus Brandaris, flamenco de la Bahía de Cádiz, con grabaciones muy particulares y un montón de información. Y el tercero en escucha es el de esta estupenda y reconocidísima artista inglesa, Eliza Carthy. Para mí es una de las figuras fundamentales no solo del folk inglés de las últimas décadas, sino de lo que hay ahora mismo en activo, contando también con todos los jóvenes que están haciendo cosas. Desde luego, el listón de creatividad, de sabiduría musical de Eliza Carthy está a una gran altura. Su último disco se titula Conversations We've Had Before, conversaciones que tuvimos antes, y es el resultado de las reflexiones sobre la música, sobre su actividad, con los dos otros componentes de su trío, el acordeonista Saul Rose y el guitarrista David Delar. Escuchamos al Eliza Carthy Trio con esta pieza compuesta de dos partes, Abington Pond, la laguna de Abington, y la señora Cassie, Mrs. Cassie. About the mud plumpers of Abington Pond. They are hearty good fellows, I'll give them their due. Their delight is in drinking this Monday strong brew. Derry down, down, down, derry down. The 10th of December this job was begun. How the wheelbarrows did rattle and run. With 300 or 400 of wheels to spin round. I'll bet £50, derry down, down, down, derry down, down, down, down, derry down. There's Davison, Morrison, Will Mason too. Hearty good fellows, I'll give them their due. One day the strong beer got in Davis's crown, and into the words he came tumbling down, derry down, down. Jim and Dick for swiftness of run as close we could get. Here's Andrew's gang, we will push them about. We'll all work like Turks and we'll soon work it out. Derry down, down, down, down, down, derry down, down, down. So now that this job it is finished and done, get over to Itchin to get your due funds. We'll dance and be merry, we'll drink and we'll sing. To ring Derry down, down, down, Derry down, Derry down, down, down, Derry down, Derry down, down, down, Derry down, Derry down, down, down, Derry down. Un, dos, tres, y... La felicidad es, sí, la felicidad es. Y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Con la felicidad es, sí, la felicidad es. Y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Oíamos antes a Eliza Carci y después hemos escuchado a este acordeonista de acordeón diatónico que ha sido, entre otras muchas cosas, músico de sesión para ella. Hablamos de este acordeonista inglés llamado Archie Churchill Moss y este es su disco Phrase, escrito de una manera un poquito curiosa porque phrase es como frase, pero la R está entre paréntesis, así que si nos la saltamos le diríamos phase, fase. Así que fase o frase es el disco de este artista del que hemos escuchado esta pieza, School of Rock y Open at Home, dentro de este disco que firma él solo, aunque tiene una trayectoria ya con otras grabaciones. Él, además de ser músico en activo, también es profesor en la Escuela de Música de Leeds y también para el joven ensemble de folk nacional. Y seguimos por tierras británicas, ahora desde Escocia, escuchamos la música del nuevo disco de esta banda llamada Rura. Thank you. Pues aquí teníamos a este cuarteto escocés, fundado en el año 2010. Cuatro artistas, el gaitero y teclista, y también flautista, Stephen Blake, el violinista Jack Smedley, el guitarrista Adam Brown, y el flautista y bodranista, intérprete de Bodran o de Barrow, ese pandero irlandés, David Foley. Como digo, es el grupo Rura, su disco Dusk Moon, Luna del Crepúsculo, del cual hemos seleccionado esta pieza, A Minor Emergency, una emergencia menor. Seguimos con otro grupo de Escocia, en este caso un cuarteto llamado Gnos. Después de Rura hemos oído otro grupo escocés, Gnos, que se escribe con una G al principio, G-N-O-S-S. Un cuarteto del que hemos oído una pieza de su tercer trabajo, Stretching Skyward, algo así como extendiéndose hacia el cielo, la pieza Kifa Hill. Y este disco lo han dedicado al concepto del cambio. Tiene 11 piezas, todas ellas dedicadas a diferentes historias que tienen el cambio como hilo conductor. Como decíamos, eran el grupo Gnos desde Glasgow, Escocia, con este disco Stretching Skyward. Seguimos en las Islas Británicas, saltamos ahora a Irlanda para escuchar el nuevo trabajo de Paul Brennan, artista bien conocido por integrar ese famosísimo grupo llamado Clannad, entre otras cosas. En este disco se conmemora de alguna manera el centenario de la independencia de Irlanda y todos los sucesos que ocurrieron en esos años a principios del siglo XX. Guerras, luchas, la división de la isla entre la parte independiente, la República de Irlanda, y la que permaneció en el Reino Unido, Irlanda del Norte, etcétera, etcétera. Es un disco muy descriptivo en cuanto a lo musical de todas esas fases y lleva por título The Irish Revolution, la revolución irlandesa. El propio Paul Brennan se ocupa de teclados, flautas, guitarras, percusiones, acompañado también de otros músicos que tañen violines, violas, arpas y otras percusiones también. Esta pieza se refiere al primer parlamento de la Irlanda independiente, An Héid Dáil. Como digo, es la música de Paul Brennan. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. y seguimos con estrenos musicales discográficos, como por ejemplo este que hemos escuchado, el disco Hesar Abba, que firma Marianne Tasdet. Ella es una artista que toca el tar, un instrumento de cuerda pulsada de origen persa. Ella es iraní, pero se ha trasladado hasta Montreal, en Quebec, Canadá. No es sorprendente, desde luego, ya que el éxodo de artistas desde Irán está siendo bastante habitual. Es una verdadera pena que la gente tenga que dejar su país para poder seguir haciendo arte, o bueno, en general para poder vivir, digamos, incluso mínimamente con una tranquilidad y una libertad que todos merecemos. Bueno, pues este disco está compuesto por grabaciones realizadas por ella antes de llegar a Montreal, en buena medida, aunque hay algunas piezas que están ya grabadas una vez establecida en Canadá. Aunque son piezas principalmente compuestas por ella, lo ha hecho siguiendo las tradiciones milenarias de la música persa. Continuamos ahora con otra artista que viene de Asia Occidental, de Anatolia concretamente. Ella es Ayfer Düzdaş. Tikalli duman te da, weda weda chavrash weda, weda weda chavrash weda, chay tikalli duman te da. Thank you. ta locuie cifta coni rânde borhoci la sardoni. Har iki kutu yermiş tavuğa, har iki kutu yermiş tavuğa, mını kulağa romedoni. Veda veda çavraş veda, veda veda çavraş veda, çay tıkalli duman teda. Veda veda çavraş veda, veda veda çavraş veda, çay tıkalli duman teda. Hemos escuchado la música de Ayfer Düzdash, artista que nos ofrece su repertorio de canciones kurdas de Anatolia en lengua kurbanji, como esta titulada Weda Weda, desde allí hasta allí, una de las que forman parte de este disco llamado Kilomen Arhaune, que sería algo así como canciones populares de Arguban, la localidad kurda de la Anatolia Oriental, así llamada. Como decíamos, es la música de Ayfer Düzdash. Seguimos con protagonismo femenino, con el proyecto que nos traen la polaca María Pomianowska y la china Mingye Yu. Este proyecto llamado Amber and Silk, es decir, proyecto Ámbar y Seda, Suka meets Jen. La suka, un instrumento tradicional polaco de cuerda frotada, se encuentra con el djen o guzhen, que es un instrumento, una cítara, por lo tanto de cuerda pulsada tradicional de China. Este proyecto surge de la imaginación de lo que habría sido hace 800 años en la ruta de la seda, cuando llegaran músicos de China y se encontraran con los trovadores polacos. Así que con este encuentro chino-polaco de estas dos artistas vamos a ir cerrando ya la presente edición de Mundofonías, recordándoos como siempre nuestra página web mundofonías.com, nuestras coordenadas en las redes sociales donde nos podéis encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, también nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Y emplazándoos para la próxima emisión de Mundofonías, dentro de muy poquito, aquí en vuestra emisora favorita, una de las del medio centenar que difunden este programa por todo el universo conocido y más allá. Aquí hemos estado, aquí estamos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, y nos vamos ya con la música de María Pomianowska y Mingye Yu. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.